Nityananda, Singare Tan Mandira Manjanado. Shabaktam Chalunyum Yatoki Nandi Gurosi Charanada Vindam ¿Es el primero? Próximo número. Vallabhakati Satma Bandhumi Sadhana Shadevai Devavaduriya Jai Yahana Prasadevai Devavaduriya Jai Krishna Prakti Oya Oye Krishna Prakti Oya Thank you. charani rati ese utamari. Siguru charani rati ese utamari. Ye kasale pure salva asa. Ye kasale pure salva asa. Chakutan rila che jamme prapuse. Chakudan harila je janme janme prabhu se yan me tokasito yan me tokasito babati ya hoy ke abhiya vinasayate. Virgaya hara charito Virgaya hara charito Virgaya hara charito Suena bien, ¿no? A Prabhu con la doya de amor para Chaya. Ora doya te amore para chaya. Ene dai suti umana. Ene dai suti umana. Prabhupada patita pavana. Guru Maharaj Pati Matita Pavana. Guru Maharaj Matita Pavana. Papa Nato Vina Sarana. Swami Maharaj ki jai. El devoto Patita Pavana en la Universidad de Berlín usó los equipos más sofisticados para eliminar todos los sonidos allá, porque las grabaciones originales eran de los pequeños grabadorcitas, se imagina. Entonces, más bien asombroso que sale en serie formato algo que no se recuerda la voz trascendental de nuestro Guru Maharaj. Bueno.